Bien, y hoy es el día de las bibliotecas populares y vamos a charlar con Georgina Bacelli de la Biblioteca David Blanco de Maipú. Georgina, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien y vos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, día de festejo para las bibliotecas populares y también, también de reclamos, ¿no? Exacto, sí, como siempre, de festejo, de lucha y de movimiento. Totalmente. Como siempre. Totalmente. ¿Cómo llevan adelante el día este? ¿Qué tienen planeado hacer? Mira, la verdad es que no hemos planeado nada por el día en sí porque estamos con muchas otras tareas y bueno, nos estamos ocupando de eso y además estamos en un momento muy especial de transición, la Biblioteca David Blanco. Que después de una larga lucha de un año y medio, hemos conseguido un terreno propio. Así que en este momento estamos sin espacio físico, haciendo actividades de manera ambulante, en casa, rotando. Por eso este día nos agarra en un momento bastante especial y de mucha alegría también. Bueno, qué bueno que se consiguió el terreno propio. Digo, mucho a futuro para construir. Exacto, sí, ahora queda el desafío de construir, estamos haciendo muchas actividades para eso, para juntar fondos, y por mientras, digamos, seguimos haciendo otro tipo de actividades, como te decía, de manera ambulante, en las casas, en el mismo terreno, Geo, sin frenarnos, digamos. ¿Cómo está ahora la biblioteca, que está sin espacio físico? ¿Dónde están los libros? Mira, los libros por ahora siguen estando en el espacio físico de Masa 2762, que bueno, es el que muchos conocen, que es yo una conozco, casa. Hermoso. Que vos conocés, Luli. Siguen estando ahí, pero ya en breve los vamos a empezar a guardar en cajas, porque bueno, estamos fechando y moviéndonos mucho para que la construcción no tarde demasiado. Tenemos que juntar los fondos, porque nosotras somos un espacio independiente y autogestivo. Pero bueno, estamos tirando líneas por todas partes. Ah, o sea, ustedes tienen el terreno, pero tienen que construir. Exacto, que es lo que le comentaba Marcos. Nosotras hace un año y medio, que a raíz de la pandemia también, tomamos la decisión de empezar a luchar por un espacio propio que está en el medio de los barrios con los que venimos trabajando históricamente, hace 9 años. Es un espacio que estaba totalmente tirado, un baldío, y es especial, ya lo venimos ocupando, hicimos un carnaval a principio de este año, y bueno, empezamos a pedirle ese terreno al municipio, lo cual nos costó muchas gestiones, y lo hemos conseguido, pero ha sido gracias al apoyo de otras organizaciones y de los vecinos. Hemos juntado un montón de adhesiones de organizaciones sociales, cientos de firmas de vecinos, y bueno, ha sido una insistencia reiterada. Justo ahora estoy en el municipio de Maipú, a punto de retirar el comodato ya firmado. ¡Oh, qué bueno! Así que, bueno, justo en este día. Muchísimas sí, felicitaciones, acá. Justo en este día, además. Sí, por eso se escucha un poco de ruido de fondo. Así es que sí, muchas gracias. Un reclamo y un pedido del barrio, de los barrios de exacto, esa zona. Exacto, ha sido una conquista y también... A ver, una conquista de organizarse, también hemos recibido mucho apoyo, por ejemplo, durante la pandemia, la Asamblea Maipucina por el Agua, la Asamblea por el Árbol, como que el tema de la pandemia nos unió un montón, y eso fue muy importante en la conquista del terreno. Así que, bueno, en ese proceso estamos, y los libros de todas maneras, Luli, para seguirte contestando, están en el espacio que vos conociste, pero han vuelto a recorrer el barrio en su carrito, en el modo de biblioteca ambulante, que ese es como nuestro signo, así arrancamos, así conocimos a la familia. ¿Y siguen siendo las niñas quienes tiran de ese carrito? Me decís de vuelta que justo me voy en auto. Si siguen siendo las niñas de la David Blanco quienes tiran de ese carrito. Exacto, solo que ahora, bueno, ha pasado algo que es impresionante, que nosotras arrancamos con el préstamo de libros en el que era el asentamiento Alberdi. un asentamiento que estaba en las vías del tren y eran dos cuadras largas. A esas familias les han dado un barrio hace un par de años, que es el actual Parque Norte. Hola. Y en ese barrio se fueron a vivir muchas familias nuevas. Y hace muy poquito han venido muchas familias más. Es decir, que la cantidad de niñas se ha ampliado de una manera que no te puedo explicar. Entonces, bueno, con la pandemia también nos vinculamos un poco. Sí, de las infancias, no tanto de más de los más grandes, de los adolescentes. Entonces, ahora que hemos arrancado con el carrito, hay muchísimas caras nuevas. Y no solo eso, sino que las que están llevando el carro, que yo les digo que son las viejas, son niñas que sacaban libros cuando arrancamos con el carrito, y que eran muy chiquitas, y ahora son las que llevan el carro, tienen 12 años, la tienen re clara, prestan los libros, hacen los carnets. Aquí así tenemos que, una muestra de la importancia de las bibliotecas populares, ¿no? Es increíble, por eso cuando viste que dicen que los chicos no quieren leer o esas cosas, me parece una mentira atroz, porque cuando vos acercás los libros, cuando las bibliotecas populares acercan los libros, esa magia de los libros es algo que se huele, que se siente. Y las niñas y niñas son muy capaces de percibir eso. De hecho, hemos empezado hace 3 semanas a recorrer, porque ya venían hace un tiempito pintando el carro, poniéndole carteles, forrando los libros. Y bueno, ya nos esperan con el libro en la mano. Claro. Está leído. Entonces, es muy importante, y sí, genera entusiasmo y alegría. Y bueno, sobre todo, yo siempre pienso que los libros nos hacen sentir acompañadas. Exactamente. Pensaba así también que, en esto de que a veces se deposita en la escuela como el único espacio para poder leer, y a veces, bueno, es un poco azaroso, ¿no? Depende del aseño o el profe con el que te encuentres, que pueda justamente esto que vos decías, Geo, de poder acercar, de brindar un espacio, que el espacio de lectura no necesariamente tiene que ser un aula en silencio, que puede ser la plaza, que puede ser la vereda, que puede ser con otros. Exacto, sí, diversificar las maneras. También algo que pasa que a veces, bueno, es muy tremendo, que por ejemplo, que bueno, que es lo que nos pasa a las organizaciones sociales, que nos faltan cuerpos para todas las tareas que hay, pero por ejemplo hay niños que no se dejan libros porque te dicen, yo no sé leer, mis hermanos tampoco, mi mamá tampoco, entonces nadie me lo va a leer. Y bueno, es un poco doloroso porque en realidad ahí hay una tarea y un desafío, que es aprender a leer juntas, tener ese tiempo. Y hay niñas que están muy, muy solos también en ese sentido. Entonces, bueno, es mucho el trabajo que hay. Y también el contacto con el libro, otra cosa que pensaba, es que son muchas las maneras de vincularte con un libro. A veces puedes no leerlo completo, a veces te puede quedar una imagen, una palabra. Son muchas las maneras, y por ahí a veces en la escuela se pretende como comentar solo una, ¿no? En cambio, desde las bibliotecas populares y otros espacios intentamos otras cosas también, otras maneras de leer, también de sacralizar ese objeto que es el libro y que ocupe otros espacios. Eso me parece importante también decirlo. Sí, hay toda una línea también que habla de que no existen los analfabetos de sentido, ¿no? Que me parece muy clara la frase. Uy, tremendo. Que no necesariamente, aunque sí es importante y lo mejor que puede pasar es vivir en una sociedad que pueda leer letras, pero que no solo leemos letras, ¿no? Esto que vos decías, no. El contacto con el libro no es solo lo que dice, sino lo que muestra, las sensaciones, los olores, el ruido de las páginas. Sentarse a inventar lo que dice ahí es otra forma de leer también. Exactamente. Y también lo que genera el contacto con ese objeto, por ejemplo, el sábado pasado, uno de los chicos que te digo que recién se han mudado a las casas nuevas, él no se dejó ningún libro. Sin embargo, él disfrutó de la tarea de hacer toda la vuelta, de prestar, de anotar. Él recomendaba libros, hacía los carnés. Él no se dejó ninguno. Él dijo, claro, eso no me voy a dejar. ¿Viste? Entonces, es otro contacto también. El libro también te sirve como un puente para muchas cosas, para leerlo a otro, para ofrecérselo a otro, para recomendárselo a otro. Exactamente, son muchos para vincularse, los que después, ¿no?, leen a sus hermanos. Con el mundo, el de fantasía y el de la realidad. Exacto, te vincula, es un puente hacia un montón de lugares, incluso hacia vos misma. Entonces son infinitas las posibilidades, por eso me parece que no es casual que en este mundo que estemos viviendo, digamos, tenga tanta mala prensa la lectura, los libros, ¿no? Geo, te hago una pregunta ya para ir cerrando. Si alguien que está escuchando tiene alguna idea mágica para ayudar a que la David Blanco pueda empezar a construir su espacio físico en los barrios, ¿cómo pueden hacer para hacerles llegar esa magia? Bueno, mira, es el momento ideal porque somos justamente pocos cuerpos y hay una tarea enorme que es la de construir. Nos pueden contactar, si quieren puedo dejar mi celu, que yo soy una de las integrantes, lo puedo decir bien claro, y también tenemos nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, que es Biblioteca Comunitaria David Blanco. Ahí nos pueden enviar un mensaje y nosotras nos ponemos en contacto. Y mi número de teléfono es 2613-076-768. Les contamos que, bueno, que estamos en esta tarea de juntar fondos para la construcción, para lo cual estamos apelando, digamos, a buscar programas, subsidios, rifas, feria de ropa. También hemos recibido donaciones de particulares, tanto de material como de dinero. Y también tenemos en el horizonte hacer eventos grandes que tengan mucho público y que la entrada sea a beneficio de la construcción. Así que quien se quiera sumar en alguna de esas movidas o tenga alguna otra idea, es más que bienvenida, bienvenido, lo necesitamos un montón. Como conseguimos el terreno de manera colectiva, apelamos a construir de ese mismo modo. Perfecto, Geo. Clarísimo. Así que, gente que está escuchando, por favor, acérquense a la biblioteca, que van a ver a niñes, viejes, lectores. Y en nuestro Facebook está todo, Luli, también. O sea, si quieren hacer como un recorrido, conocer la historia, metiéndose a la página te da un pantallazo de lo que hacemos. Buenísimo. Que en realidad las bibliotecas populares somos mucho más que bibliotecas. Totalmente. Así que es como que nos queda como un cartelito chiquitito, pero somos mucho más. Bueno, Geo, te agradecemos muchísimo y felicitaciones por este día doblemente alegre. Bueno, Luli, muchas gracias y le mando un saludo a las compañeras y compañeros de otras bibliotecas populares que siempre nos cruzamos y nos damos fuerza y trabajamos en red y nos apoyamos. Así que también mucha fuerza para cada una de esas personas para sostener la tarea. Bueno, hacemos extensivo el saludo y te damos un abrazo personal para ti y para toda la David Blanco. Bueno, muchas gracias. Llegará. Gracias, Luli y Marcos. Hasta luego. Adiós. Ahí escuchamos. Hasta luego. Georgina Bacheli de la Biblioteca David Blanco en el Día de las Bibliotecas Populares de la Argentina.